seven, six, five, four, three, two, one, zero. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Grime. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo esta tarde de 14 de junio aquí en el garito de Gruay. Te encuentras en la 90.9 de tu FM si andas por aquí por la Vega Baja de Alicante, o en la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn, desde cualquier parte del mundo. Estamos en directo todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y, bueno, repetimos también el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía aquí en Vega Baja Radio. Y, bueno, dar también ese saludo a esa gente de Granada en Radio Almaina, esa radio independiente de Granada que, bueno, emitimos el garito de Gruay el viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Hoy es una tarde de mucho calor por estas tierras y, bueno, nos hemos permitido hablar menos y bailar más. Vamos a hacer un recorrido musical por bandas de la escena de los años 80, bandas de punk, de garaje, de rock and roll underground, que tenían ese punto de mira fijado en las bandas de los 60, en esas composiciones oscuras que tanto nos gustan. Bandas europeas de Reino Unido, Australia y americanas sonarán esta tarde en el garito de Gruay, cañonazo tras cañonazo. Así que si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Yeah. tenemos cañonazo tras cañonazo en el garito de Grua y nuestro viaje comienza en Francia con esta banda de principios de los 80, Los Estranguladores. 1983, Night Dance. Y continuamos en antes, 1984, Flamingos Out of Reach. Seguimos en Francia, en nuestro viaje de esta tarde aquí en el garito de Gruay, con Los Scourges y La Cara Buena del Amor. We'll be right back. Nuestro viaje continúa en Suecia con los Backdoor Men y un single de 1985 llamado Out of My Mind. Es el turno de los suecos, también Slobster. Llama a tus perros. Tarde de garaje y rock and roll, underground y punk en el garito de Droy. Hemos empezado nuestro viaje en Francia, hemos pasado a Suecia con los Backdoor Men, Slobsters. Y ahora es el turno de Dr. Yogami y este Plastic Surgeon. Hoy bandas de muchos rincones del mundo, de mitad de la década de los 80, pero todas bajo una misma peculiaridad, ese tipo de producción que se daba en ese momento. (Risa) continuamos con The Slammers, que parece ser que Dr. Yogami no quería sonar bien. Continuamos en nuestro viaje en territorio alemán. Legendary Golden Vampires. Off the train and El Paso, look so good. jack, I couldn't let her go. Get along, sweet little woman, get along. Y después de estos vampiros dorados legendarios, continuamos con el Love Torture de los Cynic Gnomes. Damos el salto a las antípodas con la excusa de escuchar a los Coneheads y esta composición de 1986, Evil Little Elmer. Die. The Coneheads desde Australia. Y ese mismo año, 1986, volvemos a Suecia para tirarle al beat con los Hijackers. That's my baby. Suecia, amigos, Suecia, qué buen lugar para las bandas de rock and roll. Hacemos una parada aquí en nuestro viaje de esta tarde en el garito de Gruay para seguir con The Hype Speed 5, You Treat Me Bad. Seguimos disfrutando de esta bandaza sueca de mediados de los 80, The Hype Speed 5. Porque en el garito de Gruay servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples. She should be like me, The Hype Speed 5. Yeah. Seguimos en Suecia con el sonido cavernícola de los Subterraneans. I've been around the world, but I don't know. Pepinazo tras pepinazo hoy en el garito de Gruay. Nos vamos a tierras americanas con los Time Begins. Shark Attack. Lives. Los Marsupiales con su One Big Pill, 1986. Bandas de los 80 de garaje de rock and roll underground, catalogadas como garaje rock revival, pero para nosotros no deja de ser rock and roll de los 80, claro. De cualquier rincón del planeta, pero siempre con mira a las composiciones oscuras de las bandas de los 60. Seguimos con otra banda americana, The Royal Nonesuch. Cruzamos el charco a las Islas Británicas, más concretamente a Edimburgo, con una versión de los Downliner Sect, I'll Find Out. Ellos son The Danes. Mandanga de Mela Rooney Daddies. Baby, where are you? Terminamos nuestro viaje con unos clásicos de las islas. Este recorrido musical por los años 80, siempre mirando esas composiciones oscuras de los 60. Y ellos son The Beat Poets, Jack Ruby. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este sábado 17 de junio con los Son of the Morpheus en la Gramola de Orihuela. Power Trio de Suiza que estará acompañado de artista invitado llamado 13 Millas. Y si te gusta el High Energy, el 16 de junio, viernes, en el TNT Blues de Cox, tienes a los Rebel Harlot. A partir de las 11:30 de la noche, entrada única, 5 euros, Rebel Harlot en el TNT Blues de Cox, este viernes 16 de junio. Y también el viernes 16 de junio en la Estéreo de Alicante estará este dúo Archie and the Bunkers desde Cleveland, Ohio, acompañados de Galleta Piluda. Viernes 16 de junio en la Estéreo de Alicante, apertura a partir de las 10 de la noche. Y precisamente os estamos preparando una descarga de este dúo desde Cleveland, Archie and the Bunkers, You Are the Victim. Y recordaros también que el sábado 24 de junio estarán nuestros amigos Los Deformes tocando con los Blue Marinos en el Magazine Club de Valencia. Recordaron que han sacado un 7 pulgadas llamado Saturno 5 o lo podéis hacer a través del Facebook de Los Deformes, con nosotros también el garito de Gruay o de un servidor, el Facebook de un servidor, Paul Food. Un mensajico y os lo haremos llegar. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Ya sabéis que podéis encontrarnos sábados y lunes a partir de las 12 del mediodía en este dial y en Vega Baja Radio. Y en Radio Almaina, viernes a partir de las 10 de la noche y sábado a las 6 de la madrugada. Placer haber compartido este viaje musical con todos vosotros y un saludo de un servidor Paul Fuz y nosotros nos vamos como siempre suspirando. Ajá. Do it too.